rapidito. Hey, ¿cómo estás? Bien. Me hablaron también de ti, que pensaba que estabas muerto. Sí. Es como una fiera que viene dejando pasos firmes en la vida, ¿no? Mientras camina ahí en las calles, vive su rutina. Esto. Sigo desde abajo, vengo ascendiendo, tronando letras como el viento. Dentro de mí está el sentimiento, crudo de un paisano, hey. He sembrado, fumado, mis hermanos relajados. Chico de barrio, jugando en la ramada, buscando los billetes a la temprana oscura llanada. Buenas jugadas, hermanos caídos en mi guerra, de vuelta a la tierra. ¿Qué polvo eres? ¿Qué polvo aspiras? Que en mi ciudad esa es la rifa, la cocaína. Si Guaracalla y calla el pecado, no juegues mal, tu rostro golpea el asfalto. Falto de tiempo y tantas vueltas, vivo en revueltas, hey, vivo en revueltas. Un saludo a mis amigos, enemigos, amores que me han querido y perras que niegan verme. De la muerte me he reído, ha dormido a mi lado, la he mirado a los ojos, viendo caer, nacer, crecer, morir. Es un buen día para vivir, hey, es un buen día para vivir. Vengo en el amotinamiento paisa, sobrado en ritmo. Cielo azul, bien azul, caras, caras, balas. ¿Qué crees recordar? Que donde está el delito, escucha el dito. Siente el estilo que acompaña al cretino asesino. Los cables enviando las ondas frescas, melodías crudas. Por si las dudas, ando jaguar como mis ancestros. Los restos de mi familia descansan en cenizas. Mientras atizas y das sentido a tu vida, suave y esquiva. Dentro del objetivo hay una risa, una mirada que vaga en el sendero. Fui el primer poseedor del antojo carnal. Adolescente delirio que trazo, nunca la he negado. A mi lado siempre ha estado. Mía, mía, ey, ey, ey. Madre mía, qué hijo tenés. Por ti daría la vida. Te amo por estar entre tus brazos y de pequeño guiar mis pasos. Infundir esos valores, luchar conmigo al ritmo de la vida. Luchar conmigo al ritmo de la vida. Al ritmo de la vida. Suave y esquiva la rutina. Al ritmo de la vida, madre, hey. Al ritmo de la vida. Así despiertas, están mis calles, fugaces rostros, neuronas maduradas, ¿cuáles son las allanadas? Ey, ¿qué pasa? Sigo en la huida, rodando en el escenario de la vida. Vienen detrás los finos golpes, 60-41, primera base, Real Familia, Omerta, tribu Omerta. Dejo quietos listos, no me jodas, yo te jodo, come puta mierda. Es mi revuelta, tengo el nivel, letras a granel que lloverán como café en el campo. O Colombia en coca en el mundo. Es bien profundo el sentimiento del guerrero. Y ahí te dejo, hey, ahí te dejo, hey, ahí te dejo. Sí, mami, si quieres verme, sabes que hay que hacerlo, ¿no? Si lo deseas. Para vivir. Es un buen día.